nadie. Las chicas cuánto valen. No piensas en nadie. Cuánto cuesta tu dinero. No piensas en nadie. Engaña a tu vecino. No piensas en nadie. Que Dios te protege. Que Dios te protege. Que Dios te protege. No piensas en nadie. Ser maravilloso. No piensas en nadie. Diablo sin infierno. No piensas en nadie. Alegría de la casa. No piensas en nadie. Que Dios te protege. Que Dios te protege. Que Dios te protege. No piensas en nadie, amable egoísta. No piensas en nadie.